Amigos de Horas de Lucha, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenas tardes. Nuevamente estamos con ustedes en www.guaralaldia.com. www.guaralaldia.com y su programa Horas de Lucha. Bien, hoy vamos a tener entrevistas muy interesantes. Hay un tema, por supuesto, que está preocupando mucho no solamente a la comunidad de nuestra provincia, sino también a nivel nacional e internacional, el tema de la educación. Ayer, por ejemplo, Marino Llanos desde Huacho nos llamaba para indicarnos sobre este acto de corrupción donde un funcionario de la UGEL de Barranca ha sido internado en el penal de Carquín porque se le encontró, pues, coimeando a una profesora, y por supuesto el fiscal ha ordenado su detención e internamiento en el penal de Carquín. Decíamos también que para Javier Alvarado González del Valle la educación se solucionaba con mayor presupuesto, y también hay informes desde Chile donde los estudiantes continúan en una medida de fuerza, en una lucha incesante, no porque están en contra de la municipalización ni en contra de la descentralización de la educación, sino que el tema va, según lo que hemos podido informarnos, es el recorte presupuestal. Vamos a ver si podemos comunicarnos con el sociólogo, abogado, periodista y maestro Víctor Vilca para poder escuchar su opinión. Hoy también sobre este tema de la educación, hoy también presupuestal, se llevó a cabo la sesión de consejo en la Municipalidad Provincial de Huaral, donde el gerente municipal informó sobre el caso de esta invasión que se viene dando en la variante, y que, por supuesto, los regidores querían escuchar el informe. Vamos a preguntarle qué hay de esta invasión en estos terrenos de Aucayama que pertenecen a la jurisdicción de Huaral. Muy pronto también nos visitará el científico doctor Adrián José Cabezas Morales, un peruano, un chancayano que estará visitando nuestro país, estará visitando pues su terruño y le estarán brindando pues homenaje por la destacada labor de este científico peruano nacido en las haciendas de Chancay y que muy pronto estará aquí en Huaral. Se trata del doctor Adrián José Cabezas Morales. Él está llegando a Chancay, donde se le va a rendir este domingo un homenaje por su destacada labor. Estas y otras informaciones vamos a desarrollar luego de la pausa para que ustedes puedan estar informados. Una pausa y retornamos en www.guaralaldia.com y su programa Horas de Lucha. Libertad de expresión. Libertad de expresión. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuáles son sus límites? Libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir, producir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras y por cualquier forma y medio. Sin censura previa y con la responsabilidad ulterior. La lucha por la libertad de expresión nos corresponde a todos y a todas, ya que es la lucha por la libertad de expresar nuestra propia individualidad. ¿Sabías que los niños con discapacidad pueden aprender a ser cada vez más autónomos para asearse, vestirse, comer o protegerse? Acompáñalos a cuidar su salud de acuerdo a sus posibilidades. Recuerda felicitarlos y estimularlos, pues cada pequeño paso es un gran logro. Lavarse los dientes, lavarse la cara, lavarse las manos, qué limpio que sois. Por ello, un primer paso es conocerlos. Saber qué sienten, qué piensan, qué pueden hacer. Así sabremos cómo ayudarlos. Buenas, Padis. padres, madres y familiares, trabajando por los derechos de la niñez con discapacidad. Por nuestros hijos juntos. www.fenaspais-peru.com. Con el apoyo de Save the Children, la ONG Generación de Innovaciones para el Desarrollo, HIT, y el oficio de Generalitat Valenciana. Amigo guaralino, en tus manos está tu salud. No arrojes la basura en lugares públicos como calles, avenidas, jardines, parques y canales de regadío. No contamines nuestro medio ambiente. Respetemos el horario de recolección establecido. Saque su basura al sonido de la sirena del camión recolector. Mi Luisito corrió en las Olimpiadas Especiales y lo hizo muy bien. Y Carmencita juega muy bien el vóley, va a ser una matadora. Gordo, ¿cómo nos divertimos jugando con David en el parque? ¡Qué manera de ser amigos de ese chico! Pero todavía hay gente que lo rechaza. Los niños y las niñas con discapacidad debemos jugar para crecer mejor y ser feliz. Es nuestra obligación como padres fomentar la recreación y el deporte de nuestros niños con discapacidad y así contribuir en su desarrollo integral. FENASPADIS, padres, madres y familiares, trabajando por los derechos de la niñez con discapacidad. Por nuestros hijos juntos. www.fenaspais-peru.com. Con el apoyo de Save the Children, la ONG Generación de Innovaciones para el Desarrollo, HIT, y el auspicio de Generalitat Valenciana. Libertad de expresión. Libertad de expresión. ¿Qué? ¿Cuáles son sus límites? Libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir, producir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras y por cualquier forma y medio. Sin censura previa y con la responsabilidad ulterior. La lucha por la libertad de expresión nos corresponde a todos y a todas, ya que es la lucha por la libertad de expresar nuestra propia individualidad. Continuamos con el desarrollo de la información en www.guaralaldia.com. Estamos interconectados con el mundo a esta hora de la tarde vía internet. En las redes sociales estamos recibiendo ya vía Facebook sus inquietudes mediante sus mensajes de texto. Vamos a conversar con el doctor Víctor Vilca Uribes, periodista, un reconocido guaralino, para que pueda él comentarnos sobre este tema que nosotros habíamos conversado con él anteriormente sobre el tema de la educación. Hay que recordar también que nuestro amigo y colega Víctor Vilca Uribe se ha desempeñado también como docente. La mayor parte de su vida, de su experiencia, la tiene también como docente, y creo que él tiene la autoridad como para poder comentar sobre este tema que está pasando en Chile. Hay confusión. Mucha gente dice que en Chile están reclamando los estudiantes porque ha pasado lo mismo con el Perú, que no están de acuerdo con la municipalización y otras cosas. Pero nosotros tenemos conocimiento que es por el tema presupuestal. Víctor Vilca, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por atender nuestro llamado. ¿Cómo estás, Osvaldo? Muy buenas tardes. Saludo también a tu numerosa audiencia que tienes en tu programa de Guarala al Día. A tu disposición, Osvaldo. Sí, efectivamente, Víctor, pedía tu opinión como profesional, como maestro, sobre este tema que está sucediendo en Chile y que muchos lo están tomando como ejemplo aquí en el Perú. Y dice, efectivamente, ¿no?, en Chile no está funcionando este sistema que se quiere implementar aquí en el Perú, que es la municipalización, que es un acuerdo nacional que han firmado todos los políticos. ¿Cuál es tu óptica, cuál es tu visión al respecto? Son dos cosas diferentes, Osvaldo. A ver, empecemos. Los que están protestando en Chile son jóvenes menores de edad, entre 13 y 17 años de edad. Es decir, los que están entre primer grado y quinto grado de secundaria. Son los adolescentes chilenos que están protestando. Pero ellos tienen un modo diferente de ver la educación que nosotros. Para empezar, nuestros jóvenes después de un proceso de acobardamiento iniciado y culminado también durante todo el decenio de los años 90, un proceso de acobardamiento nacional, como te dije el otro día, se empezó asesinando los principales líderes sindicales como Pedro Wilkatex y a un montón de gente. Nos se calcula entre 70.000 personas asesinadas, víctimas de la guerra sucia de baja intensidad que hiciera el gobierno de Fujimori. Eso hizo que nuestros padres, que la generación de los años 90, los padres de los años 90 y los hijos que tuvieron esas personas cuando tenían 15, 16, 20 años después, ahora tienen 36 años y sus hijos que hoy día deben tener 12, 13, 14, 15 años, no tengan esa capacidad de desenvolvimiento, no tengan esa capacidad contestataria, porque el gobierno de Fujimori enseñó a hacer cobarde a nuestra juventud. A aquella persona que protestaba era eliminada, era enviada a la cárcel. En Chile no. En Chile también tuvieron el mismo proceso durante el gobierno de Pinochet. Se mató a los principales líderes, se encarceló a los principales líderes, pero la juventud siempre siguió siendo contestataria. El elevado nivel cultural de la política chilena hizo que rápidamente se recuperaran. Y lo que está ocurriendo en las calles de Chile es una forma natural de protestar de un pueblo que no está protestando porque su educación es pésima, no, está protestando porque durante el año 2010, para el presupuesto del 2011, se le rebajó su capacidad presupuestal. Ellos piden que se les devuelva esa capacidad presupuestal, hasta en un 2%, 1.8%, se les rebajó y piden que se les devuelva. Porque a diferencia de nosotros, que cuando dan una laptop a un estudiante, para nosotros es novedad, allá no. Eso ya lo vienen haciendo ya años antes que nosotros. La educación secundaria en Chile es muy superior a la educación peruana. Y lo que están pidiendo ellos es más presupuesto para secundaria, para mejorar la educación de la secundaria. En eso se basa su punto fundamental. Lo de la municipalización no es tan cuestionable allá. Sí se van a presentar problemas en el sentido de que en Chile, como en el Perú y en cualquier parte de Latinoamérica, hay municipios que tienen mucho dinero, como por ejemplo en el Perú, San Isidro y Miraflores, y les va a alcanzar el dinero para que puedan pagar a sus profesores. Pero por ejemplo, en la localidad de Lampián, en el distrito de Lampián, ahí hay un colegio, el presupuesto que recibe mensual son de 26.000 soles. ¿Qué les va a alcanzar para pagar a esos profesores? En defensa de la municipalización podría decir alguien, no señor, el tema de la educación cuando se municipalice va a ir con todo su presupuesto. Ah, claro, por supuesto. Va a ir con el presupuesto que tiene hoy en día. Es decir, si el profesor está ganando 1.000 soles, esos 1.000 soles van a pasar a la municipalidad de Lampián y de allí le van a pagar a los profesores. Sí. Y cuando tengan que reclamar un aumento de sueldo, ¿a quién le van a reclamar? ¿Al alcalde de Lampián o le van a reclamar al ministro de Educación o al presidente de la República? ¿No? Esas cosas todavía no se han ilustrado bien a nuestra población, como todavía no se ponen en práctica, aunque muchos municipios ya contrajeron la responsabilidad de que a partir del próximo año van a recibir las transferencias en el manejo de la administración educativa. Muchos municipios en el Perú, por ejemplo, aquí en la municipalidad de San Antonio de la provincia de Huarochirí, yo trabajo cercana a esa jurisdicción, la municipalidad de San Antonio ya firmó convenio. No saben ni cómo ni en qué consiste el convenio los nuevos regidores, pero ya firmaron el convenio. Es decir, ahora van a tener que pedir una partida presupuestal al gobierno regional de Lima, cuya sede está en Huacho, para poder administrar la educación el próximo año. ¿Cómo será esto? Si son personas que ni siquiera tienen la capacidad de hacer una ordenanza municipal, porque sus conocimientos son muy paupérrimos, ya te imaginas cómo va a administrar la educación esos regidores del distrito referido. Es muy cuestionable, pero no tiene que ver nada con la protesta que están haciendo los estudiantes secundarios de Chile, entre 13 y 17 años, mi querido Osvaldo. Bien, esto es parte del proceso de descentralización, ¿no?, que en su momento deban, pues, administrar quienes están más cerca de los problemas, sus propios recursos y sus problemas, el caso de salud, educación, porque para decir verdad, la política educativa que se ha venido implementando en nuestro país no ha sido del todo buena. Habrá que buscarle una solución. ¿Cuál crees tú de repente que sería la solución? De repente no la municipalización, pero ¿cuál en todo caso podría ser la solución? La solución primero está en despolitizar ideológicamente el manejo de la educación. Despolitizar, es decir, aquí se han polarizado en dos grupos el tema educativo. Lo que piensa el gobierno, o sea, el oficialismo uno, y lo que piensa el SUTE. Para el SUTE, a rajatabla, ellos no quieren ningún tipo de evaluación, aunque en estos momentos ya están hablando de una nueva forma de evaluación, de la evaluación en las aulas. Para el SUTE, lo que ellos pretenden es que la vejez es sinónimo de calidad, y no es así. Es decir, una persona que tiene 20 años de servicio debe de ganar que una persona más que una persona que tiene uno o dos años de servicio. Es decir, el mérito está en la vejez, en el transcurso del tiempo, y no es así. No necesariamente un profesor de 50 años de edad tiene que saber más y está más capacitado que un profesor de 25 años, no necesariamente. Posiblemente sea así, con la experiencia que tiene, pero eso no es una ciencia, eso no debe ser así. El problema de la educación es que no lo deben manejar los políticos. Los políticos lo manejan de acuerdo a los que sus asesores les dicen, y eso está mal. ¿Cómo nos perdemos de que alguien nos guíe en nuestra educación, como por ejemplo este señor Leon Tartenberg? ¿Por qué no lo llaman a Tartenberg para que les diga en su cara pelada, no solamente al Ministerio de Educación, sino a los profesores del SUTE, que en la educación pública en el Perú es una estafa? Y Leon Tartenberg es una autoridad educativa, y él dice una, dos y tres y mil veces, la educación pública en el Perú es una estafa. Y él sabe por qué lo dice, y nosotros que adictos de educación sabemos, estamos de acuerdo con Leon Tartenberg. ¿Cómo va a enseñar qué tipo de educación le podemos dar a nuestros alumnos si habemos profesores? Muchos de ellos se dedican al periodismo, falsificadores de documentos, difamadores, calumniadores, que no se llevan bien entre maestros, que atacan a su director para que ellos lleguen al cargo de la dirección, que hacen componendas. ¿Qué educación le van a dar a nuestros hijos ese tipo de maestros? Nos hemos quedado en la edad de piedra en el tema educativo. Hagamos caso a personas que sí saben de educación y que han entregado en su vida a la investigación educativa. Leon Tartenberg es uno de ellos. Preguntémosles a él. Y la actual ministra de Educación también es otra persona muy, muy conocedora del tema educativo. Ella ha trabajado en el sistema privado y tiene mucho que aportar. Y él dijo algo bien en claro. La evaluación que estaba dando el gobierno anterior, una meritocracia, era donde se pedía el conocimiento exquisito del profesor en temas que jamás se enseñaba en las aulas. Jamás. Pero no es eso. No, un profesor no debe estar capacitado solamente en temas técnicos, no. Al profesor también hay que medirle el corazón, la capacidad, el vínculo con la sensibilidad social. Ese es maestro. Debemos de formar jóvenes que solamente son campeones en matemática y literatura, pero son una desgracia en formación humana. Ya lo ha dicho Pérez de Cuellar ha dicho que es un atentado contra la humanidad darle una preparación exquisita en temas académicos a nuestros hijos y dejar de prepararlos en temas humanitarios. Y primero tenemos que formar a nuestros estudiantes como seres humanos, que nuestros estudiantes sean verdaderos seres humanos, sensibles y comprometidos con sus necesidades y con su pueblo, y a la par los conocimientos técnicos y académicos, mi estimado Osvaldo. Claro, tienes razón en eso, Víctor Vilca, porque, por ejemplo, las autoridades que tienen esta responsabilidad tendrían que asesorarse mejor, ¿no? Porque, como dices, de repente, ¿qué sabrá, pues, Víctor Vilca o Osvaldo Casasola de educación? Para eso están los técnicos, los que conocen, porque te cuento algo, el presidente regional Javier Alvarado González del Valle, él ha manifestado su discrepancia con la municipalización de la educación. Pero ¿sabes por qué lo dice él? Porque dice que no tenemos presupuesto. O sea que para él, simplemente la solución del problema es el dinero, mejorar el presupuesto. Pero sin embargo, la versión que nos das tú es algo interesante, ¿no? O sea, primero es el ser humano, luego creo que viene otros ingredientes. Mira, el tema de la racionalización es un tema también que merece un estudio pormenorizado. El gobierno, en un solo año, el gobierno del señor Chuy, Nelson Chuy, devolvió casi medio millón de soles porque no tenía en qué ni cómo gastarlo. Perdón, 500 millones de soles devolvió porque no tenía en qué gastarlo. No había presupuesto, no habían proyectos, no habían proyectitos, no había nada en qué gastarlo. Este gobierno regional, así como ya se le transfirió el tema educativo, también ya se le transfirió el tema de salud. Ya se le transfirió, y no desde ahorita, ya se le han transferido los 4 años anteriores. Apenas ingresó el presidente García, le transfirió el presupuesto del gobierno central hacia el gobierno regional para que había el tema de salud. Si todos los años los presidentes regionales hacen un estorno de un dinero que no pueden gastar, y vayan a ver cómo están sus postas médicas. Aquí donde trabajo, en el anexo 22 de la comunidad campesina de Jicamarca, hay un terreno de 20.000 metros cuadrados. Desde hace 3 años, con el presidente anterior y con el actual, vienen prometiendo la construcción de un hospital. Y no lo construyen. ¿Por qué no tienen la capacidad de contratar proyectistas, personas que saben en qué se puede invertir el dinero? Pagan bien a los proyectistas, hacen buenos proyectos, le dan su código SNIP y empieza el proceso de inversión. El gobierno regional tiene mucho dinero, pero no lo sabe gastar. Y como no se lo pueden quedar en el bolsillo de nadie ahora porque existe un control estricto, entonces lo único que hacen vergonzosamente es devolver el dinero que no han podido gastar. En el tema de salud, ya tienen 4 años que han sido transferidos la administración de salud. Pero tienen muchas necesidades de infraestructura en los hospitales y las postas. El gobierno regional tiene mucho dinero, pero no tiene la capacidad de gastar ese dinero en temas de salud. Y si en temas de salud, que es de mucho menor cantidad, mucho menor cantidad en el manejo de las instituciones como los colegios, aquí en Moral hay un hospital, pero hay 200 colegios. Imagínate, si con un hospital no lo puedes manejar bien en Guadal, ya te imaginas los miles de colegios que te va a tener que manejar el gobierno regional, no tiene la capacidad suficiente para administrarlo. Y eso le da miedo. Es por eso que quiere devolver el tema de la educación al gobierno central, mi estimado Osvaldo. Bien, Víctor, creo que ha sido importante esta entrevista, sobre todo pues es un tema muy amplio que merece otros comentarios, ¿no? Por ejemplo, queda en el tintero. Tú ponías un caso como el de Lampián, ¿no? Distritos muy pequeños, que tienen muy poco presupuesto, pero que también tienen pues 1 o 2 colegios y donde los maestros no van, siempre están reclamando que no llegue el maestro, ellos están, las comunidades tienen que juntarse inclusive para poder darle alojamiento, comida al maestro, y tienen estos problemas, ¿no? Pienso yo que de repente de trasladarle el poco presupuesto que ellos gastan en un maestro, creo que administrarían mejor, creo, los propios padres de familia, con el alcalde o con los regidores o con los comuneros, este tema de la educación, sobre todo ya que tú tocaste un ejemplo como Lampián o nuestro distrito de la parte alta, que sufren este tema siempre de los profesores. Osvaldo, te digo, nuestro manejo educativo tiene casi 100 años que no cambia su formato. Lo único que han cambiado el manejo educativo en el Perú son los nombres. Antiguamente en el gobierno, del primer gobierno de Belaúnde, se llamaba inspecciones. Luego se llamaban núcleos en el gobierno de los militares. Después se llamaron zonas. Después se han llamado UCES y ahora se llama UGEL. Es decir, es la misma cosa con diferentes nombres. Pero con la diferencia que en la etapa cuando había las inspecciones, el inspector era una especie de de autoridad eclesiástica. Cuando llegaba a un pueblito como Lampián, por ejemplo, el inspector era recibido como un semidios, como un papa, y los profesores tenían que exponer lo mejor de lo mejor en sus alumnos, en sus conocimientos, para impresionar al inspector, y luego el inspector le extiende una felicitación o no los cambia, no los manda más a las alturas por no tener buenos alumnos, ¿no es cierto? Hoy en día, un personaje de control interno de la UGEL va a hacer una inspectoría en un determinado colegio, ya saben lo que van a hacer los profesores. Lo invitan a chupar y se acabó el problema. Un profesor que no va a trabajar durante 3 días consecutivos o acumulados ya debe ser separado. Pero no lo separan, pues. ¿Por qué? Porque el encargado de controlar eso es fácil, muy fácilmente comprable, y se acabó el tema del control en la educación. ¿Qué significa eso? ¿Qué necesidad genera? Genera la necesidad de cambiar inmediatamente el sistema en el modelo de la administración. ¿Qué significa? Reforma del Estado. El Estado hay que reformarlo. Si no reformamos al Estado, no vamos a mejorar nuestro sistema educativo. La corrupción, que es el principal elemento perturbador del atraso, no solamente está en los policías, como digo en mi libro, no solamente está en los jueces y fiscales, también está aquí nomás en el sistema educativo. He leído en diversos periódicos de Guaral que han encontrado ciertas irregularidades, no solamente en esta UGEL, sino en todas las UGELs anteriores, que roban, hablemos claro, que roban la plata del Estado, compran una puerta que está a 200 soles, le ponen 500. Y son los mismos proveedores. Y ese tipo de cosas siempre sucede. No ahora, 20 años, 30 años que tengo en este sistema educativo, siempre es lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que devolverle al pueblo, no a las autoridades, ya no. Hay que devolverle la autoridad al pueblo. El pueblo tiene que recuperar su autoridad de antaño. ¿Y cuál era la autoridad de antaño? Que el pueblo le diga a tal o cual funcionario: señor, señor inspector, ¿qué? Usted es un estafador, largo de mi pueblo. No te voto de tu trabajo, te pido que te vayas de mi pueblo, no te queremos, no te necesitamos, vaya usted a estafar a otro pueblo. Pero aquí en mi pueblo, en Guaral, nosotros organizadamente no lo queremos a usted. No estamos metiéndonos en un trabajo que le compete a inspectoría o a control del Ministerio de Educación. No nos estamos metiendo a ese tema, no. Estamos recuperando nuestra capacidad de conquistar mejoras para nuestro pueblo. Estamos recuperando lo que siempre tuvimos en los cabildos abiertos: darle autoridad al pueblo organizado para que pueda fiscalizar y decir: esta autoridad vale y esta autoridad no vale. A este lo queremos, lo respetamos, y que se les aumente el sueldo. A este no, porque es un incapaz, es un corrupto. Eso es lo que te estoy planteando finalmente, Osvaldo, para tus oyentes de Guaral al Día. Muy bien, muchas gracias, Víctor, por comunicarte con nosotros y dar esta opinión muy técnica, muy fundamentada, y siempre estaremos contigo buscando algunos otros temas también de interés de nuestra comunidad. Muchas gracias, Víctor, por comunicarte con nosotros. Un segundo, antes de terminar esto, quiero recordar a todas las familias que tengo en Guaral que un día como hoy mi padre hubiese cumplido 82 años. De edad. Hoy día, como hoy nació, siempre celebramos su cumpleaños, y era un acontecimiento no solamente para la familia, sino para todo el barrio de San Antonio. No puedo estar allá, pero desde aquí mi corazón, mi alma, mi toda mi familia, que seguramente... Disculpa, Osvaldo, muy buenas tardes, hasta una próxima oportunidad. Gracias, Víctor, a ti por atender nuestro llamado. Pausa. Y luego retornamos en www.guaralaldia.com y su programa Horas de Lucha. Libertad de expresión. Libertad de expresión. ¿Qué? ¿Cuáles son sus límites? Libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir, producir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras y por cualquier forma y medio.

y que ha patentado. Es importante que se conozcan a este salarcino chancayano, que por supuesto está dejando en alto, pues, no solamente al nombre del Perú y Chancay, sino también a la provincia de Huaral. Queremos comunicarle a todos los pobladores, propietarios y o poseedores de predios de los diferentes centros poblados y asentamientos humanos que no hayan asistido a la charla de defensa civil y suscrito el acta de compromiso de cumplimiento de recomendaciones necesario para el proceso de formalización de la propiedad, se le está citando para el día 10 y 15 de agosto del 2011 a horas 9 de la mañana a 4 de la tarde en la oficina de COFOPRI, avenida Raúl Ferrero, cruce con la avenida Los Sauces, frente al centro comercial Molina Plaza, ¿no? En la Molina. ¿Cuál es la agenda? Capacitación para el levantamiento de observaciones de defensa civil, firma de actas de compromiso de cumplimiento de recomendaciones, y también tienen que presentarse con su DNI. Esto para el saneamiento físico legal. Así que ya saben, a pobladores, propietarios y o poseedores de predios de los diferentes centros poblados y asentamientos humanos que no hayan asistido a la charla de defensa civil, tienen que suscribir un acta de compromiso y se va a llevar a cabo una actividad muy importante. Este sábado 13 se llevará a cabo la Feria Juvenil Dale con Todo, promovida por la ONG Nativi Os Perú y auspiciada por la Municipalidad Provincial de Huaral. Este evento es parte de las actividades del cierre del Año Internacional de la Juventud declarada por las Naciones Unidas. El Año Internacional de la Juventud tiene como objetivo promover los ideales de paz, respeto de los derechos humanos y solidaridad entre las generaciones, culturas, religiones y civilizaciones. La Feria Juvenil Dale con Todo impulsa la interculturalidad, el voluntariado, la participación juvenil, la cultura solidaria, cooperación internacional, igualdad de derechos, expresión del arte, entre otros temas que están colaborando con la construcción de un mundo mejor. Es muy interesante esta actividad en el Año Internacional de la Juventud. Por eso que hoy se llevó a cabo la conferencia de prensa, ¿no? A las 12 del mediodía en el Salón Tupac Amaru se llevó pues una conferencia de prensa. Vamos a nosotros a ver también si nos comunicamos con los integrantes de la ONG Nativi Os Perú o de repente con el responsable de la Casa de la Juventud, que está haciendo estas coordinaciones por parte de la municipalidad. Nos estamos refiriendo nada menos que a don Héctor Díaz Arboleda. Vamos a tratar a ver si podemos en algún momento comunicarnos con él para comentar un poco sobre este tema. Y hay una delegación argentina que está aquí en la provincia de Huaral, donde van a desarrollar talleres de capacitación sobre la violencia familiar, maltrato infantil y feminicidio. Nos hacen llegar ya la programación que van a realizar el día 17 de agosto, ¿no? Ya la próxima semana hay una serie de actividades sobre este tema de lucha contra la violencia familiar. Vamos a conversar nosotros con el doctor Juan José Valencia Rincón. Vamos a conversar con él. Hoy hubo sesión de consejo y por supuesto que los regidores pidieron pues informe sobre qué medidas legales o administrativas ha tomado la municipalidad en esta denuncia que han hecho no solamente los medios de comunicación, sino también vecinos sobre la invasión en la variante de Pasamayo. El gerente municipal, el doctor Juan José Valencia Rincón, estuvo pues haciendo uso ahí de la palabra dando a conocer cómo estaba el avance en este tema, y por supuesto en esta sesión que pública estuvieron los medios de comunicación, y vamos a escuchar también de él para que luego no se distorsione o se saque solamente lo que conviene, lo que informó en la sesión de consejo. Doctor Valencia, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido a www.guaralaldia.com. Bueno, sí, buenas tardes. Efectivamente, el día de hoy en la sesión de consejo hubo un pedido de uno de los regidores respecto de lo que significan las acciones que ha adoptado la municipalidad como institución respecto de la invasión que se ha generado en la variante de Pasamayo, habiéndose informado que en efecto pues la municipalidad está desarrollando una serie de coordinaciones con diversas entidades como el gobierno regional de Lima, con la municipalidad de Ancón, con lo que significa bienes nacionales, y a su vez ha interpuesto un recurso de nulidad pidiendo que el actual alcalde deje sin efecto los certificados de posesión que indebida e irregularmente fueron otorgados en el periodo de su antecesor en la municipalidad de Aucayama, ¿no? Las razones legales y técnicas por las cuales se ha pedido la nulidad del certificado de posesión, conforme se han expuesto en la sesión de consejo, obedecen a que, en primer lugar, el alcalde o el exalcalde de Aucayama habría expedido certificados de posesión a una persona jurídica cuando la ley solo faculta otorgar certificados de posesión a personas naturales. Y solo dicho, definitivamente invalida de por sí y obliga a que se declare la nulidad de pleno derecho de esos certificados de posesión. Aparte de los otros argumentos, como por ejemplo que se ha otorgado certificados de posesión en terrenos que ya no es jurisdicción del distrito de Ancón, sino que corresponde ya a Aucayama, con lo cual se estaría configurando también ya delitos como usurpación de funciones, como lo que significa abuso de autoridad por parte del exalcalde. Asimismo, los certificados de posesión, de acuerdo a la legislación vigente, solo se otorgan con fines específicos, como es, por ejemplo, para la obtención de servicios básicos, como es agua, desagüe, luz, etcétera, etcétera, por ejemplo. Cosa que en el presente caso, el certificado de posesión que ha otorgado a Aucayama no ha sido con esos fines, porque es más, esos certificados de posesión solo se otorgan en zonas urbanas y en expansión urbana. Y la variante de Pasamayo no está declarado ni como zona urbana ni como zona de expansión urbana. Consecuentemente, se habría otorgado estos certificados de posesión vulnerando la ley, vulnerando lo que significan los procedimientos. Además, la municipalidad de Aucayama, obviamente, no cuenta con un TUPA gente porque no tiene un TUPA para lo que significa el requerimiento de lo que es la obtención de un certificado de posesión. Sin embargo, el trámite que se ha hecho de esos certificados de posesión se han hecho al amparo de un TUPA que no ha sido aprobado legalmente, que no ha sido ratificado, que no ha sido publicado en el Diario Oficial del Peruano. Y finalmente, el argumento sustancial y la razón por la cual la Municipalidad Provincial de Huaral ha interpuesto este recurso de nulidad es porque la municipalidad en marzo del año pasado ha aprobado mediante ordenanza municipal el plan de acondicionamiento territorial de la provincia de Huaral. Y al aprobar el plan de acondicionamiento territorial de la provincia de Huaral con una ordenanza municipal que está debidamente publicada en el Diario Oficial del Peruano, obviamente la zona de la variante, la zona específicamente de la invasión, está declarado dentro del plan de acondicionamiento territorial como una zona de tratamiento agrícola, como una zona protegida. Razón por la cual la municipalidad está pidiendo la nulidad de estos certificados de posesión a efectos de que se declare pues sin validez estos documentos por parte del actual alcalde, ¿no? Esos son más o menos en resumen las razones y los fundamentos por las cuales se está pidiendo o se ha pedido la nulidad de ese certificado de posesión, ¿no? Doctor, ¿solamente fue un informe o los regidores han tomado alguna decisión para hacer respetar la ordenanza que ellos mismos han emitido y por supuesto hacer respetar también nuestra jurisdicción? Obviamente lo que hubo es en la estación de pedidos un pedido para que se informe, pero obviamente no creo que en su sano juicio algún regidor tenga que decir que no se intervenga y que no se pida la nulidad y que no se exige el cumplimiento de la ordenanza, porque si no simplemente dejarían de ser regidores, porque ellos precisamente han sido elegidos para que fiscalicen y para que hagan respetar lo que significan las disposiciones que han sido dictadas, en este caso por el Consejo Municipal, ¿no? De tal manera que la ordenanza que fue aprobada en marzo del año pasado y se aprueba el plan de acondicionamiento territorial, es una ordenanza que tiene fuerza de ley, que definitivamente la opinión de un regidor, al margen de que hicimos o no hicimos de acuerdo con lo que significa la posición que está adoptando la municipalidad, tendrían que acatarla definitivamente, prendiendo la opinión pública con el cuento de parque industrial, a efectos de que definitivamente pues se genere toda esta atmósfera y todo este desorden en lo que significa el uso de suelos dentro de la jurisdicción de la provincia, ¿no? Sin embargo, doctor Juan José Valencia Rincón, aunque usted en muchas oportunidades ha dicho que usted no necesita defensor ni que nadie lo defienda porque usted sabe cómo defenderse, por supuesto, con la legalidad, pero ha sido víctima, pues, de muchos agravios en medio de comunicación, inclusive denuncia penal ante la Fiscalía o ante el Poder Judicial. ¿A qué se debe todo esto o cuál es su opinión de repente personal, doctor Juan José Valencia Rincón? Bueno, efectivamente, mi opinión personal es que, obviamente, en el caso de la variante, estamos hablando efectivamente, pues, de gente que, a mi criterio, no es gente que tenga dinero para hacer una inversión y un proyecto de esa envergadura como es un parque industrial. Es decir, no son inversionistas serios para mí, definitivamente. Lo que sí es, está claro para mí, ha quedado demostrado en estos últimos días, es gente sí que tiene dinero, habría que ver de dónde proviene ese dinero, definitivamente, y ese dinero están utilizando para pagar a algunos periodistas en Huaral y a su vez para lo que significa pagar a algunos abogados que, al no tener ya argumentos legales para contradecir y para de alguna u otra forma responder a los fundamentos legales que sí tiene la municipalidad y a los fundamentos técnicos que sí tiene la municipalidad, están yendo obviamente por el ataque, por el insulto, por la difamación, por la amenaza. Están yendo a denunciar al Ministerio Público por delitos que nosotros nunca hemos cometido y que nos hacen aparecer, pues, definitivamente, de una u otra forma, con una serie de apelativos y adjetivos, pero que obviamente eso lo que hace es denotar definitivamente la desesperación de esas personas frente a lo que significa el restablecimiento del principio de autoridad y frente a lo que significa, pues, que en efecto la municipalidad no va a permitir que definitivamente se consolide lo que significa una usurpación de una propiedad. Ahora, se ha dicho mucho, por ejemplo, que ellos no son usurpadores y que ellos no han invadido esos terrenos. Nosotros tenemos un oficio de bienes nacionales que nos ha remitido, en donde nos dice textualmente, es más, el dirigente de esta asociación de pequeños y microempresarios ha sido ya denunciado penalmente por haber invadido los terrenos de bienes nacionales que están debidamente inscritos en registros públicos. Consecuentemente, quien lo está calificando inclusive como invasores, no somos nosotros, sino son bienes nacionales, y es una denuncia que se ha formulado ante la Fiscalía de Puente Piedra y que definitivamente eso tendrá que ser materia de una investigación por parte del Ministerio Público, ¿no? Claro, porque se está confundiendo a la opinión pública, poniendo a la municipalidad como abusiva, como el gerente municipal tuviera interés, cuando lo que ha hecho la municipalidad solamente es enviar un oficio, un documento al alcalde de Aucayama, dándole a conocer, pues, que aquí en Huaral hay una ordenanza del acondicionamiento territorial y que esos terrenos están, pues, involucrados dentro de esa ordenanza y que él tome las acciones para que le diga, pues, cuál es la realidad a estos señores que han invadido, pero que lo están tomando como si la municipalidad quisiera desalojarlo, que la municipalidad ha llevado matones a serenazgo y tergiversando la realidad de las cosas. Bueno, sí, es lamentable, ¿no? Y como vuelvo a repetir, para mí es mucho más lamentable que personas, como vuelvo a repetir, que dicen que son de Huaral, que aman a Huaral, que se golpean el pecho por Huaral y que trabajan en algunos medios de comunicación, inclusive, en una interpretación, por supuesto, totalmente errónea, han osado, se han atrevido a decir que el alcalde de Huaral estaría coaccionándole al alcalde de Aucayama al pedirle la nulidad de esos certificados de posesión. Eso definitivamente, viniendo de donde viene, evidencia un desconocimiento total, una ignorancia total del tema, ¿no? ¿Por qué? Porque significa un pedido de nulidad, se hace en función a fundamentos legales y a fundamentos reales que existen y a pruebas técnicas que nosotros hemos demostrado y hemos presentado para lo que significa este pedido de nulidad que se ha planteado. Porque si nosotros pensamos de que un pedido de nulidad a una autoridad administrativa significa una coacción, significa un chantaje, entonces, pues, estaríamos hablando de que ningún administrado podría plantear la nulidad en ninguno de los actos administrativos que dicta la Municipalidad de Huaral o el gobierno regional o el gobierno a nivel nacional. Simplemente estaríamos hablando de que todos los que interponen recursos de nulidad simplemente están coaccionando a la autoridad. Eso definitivamente es una interpretación totalmente errónea, es una interpretación definitivamente pues descabellada, y no deben ni siquiera pronunciarlo esta periodista, porque definitivamente eso hace notar que definitivamente hay un desconocimiento total del tema, ¿no? Y sería bueno que se instruyan un poco mejor y en todo caso se hagan asesorar por algún abogado y que le explique qué significa un periodo de nulidad y qué significa un recurso de nulidad a efectos de que puedan opinar con criterio y con lo que significa fundamentos legales, ¿no? Claro, esa palabra coacción son términos lumbrenescos, ¿no? Que utiliza, pues, cuando alguien te extorsiona, te coacciona, atenta contra tu libertad, te secuestra. En fin, son frases de lumbre que en estos casos, pues, estamos tratando nosotros de darle, pues, un tecnicismo y no caer en la misma bajeza, porque de eso se trata. Y finalmente, como ha dicho usted, que ilustre dos cosas para que los oyentes, los cibernautas, quienes nos sintonizan a esta hora en guaralaldía.com, dos temas, ¿no? ¿Qué es el Tupac? ¿Por qué es importante de publicarlo? ¿Y qué es el acondicionamiento territorial? Mucha gente dirá, pero ¿qué cosa es? ¿No? ¿Por qué se ha aprobado el acondicionamiento territorial? ¿De qué se trata todo esto? A ver si brevemente, doctor, porque sabemos que este es un tema amplio, pero si brevemente lo explica, porque parece que se lo escuchamos también en la mañana en la sesión de consejo, pero queremos que usted le dé una explicación técnica breve, entendible. Bueno, sí, efectivamente. En cuanto primero al texto único de procedimientos administrativos, que es el TUPA, esa es una exigencia legal, que todas las municipalidades, sean distritales, provinciales, o el gobierno regional, o las entidades públicas en general, están obligadas a contar con un texto único de procedimientos administrativos, con un TUPA. En el TUPA se establecen los procedimientos, que son en todo caso las exigencias que tiene el administrado para obtener en todo caso un servicio de la municipalidad, como por ejemplo una partida de nacimiento, como por ejemplo un certificado de parámetros urbanísticos, o para solicitar una habilitación urbana, o para obtener un certificado de posesión. Cosa que en el presente caso, Aucayama, como le indiqué, no cuenta con un TUPA a la fecha, obviamente está trabajando al margen de la ley. Consecuentemente, si ellos han tramitado, me refiero a la empresa, a la pequeña empresa de micros empresarios de Sol Perú, ellos han tramitado en mérito a un TUPA en Aucayama, como que lo han hecho efectivamente en mérito a su TUPA, que ellos según dicen que está en todo caso vigente, pero que obviamente no ha sido aprobado, no ha sido ratificado por la provincial y no ha sido publicado su vigencia, por lo tanto no tiene validez ese TUPA. Entonces, ese es un instrumento técnico que deben de contar todas las entidades públicas. Cosa que definitivamente, pues en este caso, curiosamente, no lo cuenta y obviamente hace que ese es un fundamento más por la cual esos certificados de posesión que han sido otorgados con un TUPA que obviamente no tiene validez, carece en todo caso pues de vigencia lo que significan esos documentos expedidos. Ahora, en cuanto al certificado, perdón, en cuanto a lo que es el plan de acondicionamiento territorial, esos son instrumentos técnicos de gestión que permiten hacer planeamiento urbano y determinar lo que significa el uso correcto de suelos a nivel de la jurisdicción. En este caso, la Municipalidad Provincial de Huaral ya tiene aprobado su plan de desarrollo urbano y eso sirve para el ordenamiento territorial a nivel de Huaral Distrito. Y el plan de acondicionamiento territorial es el instrumento técnico de gestión que te permite precisamente hacer una administración correcta del uso de suelos a nivel de la provincia. Como vuelvo a repetir, en el caso de lo que es la variante Pasamayo, de acuerdo al plan de acondicionamiento territorial, eso está considerado como una zona protegida, como una zona para actividades agrícolas. Consecuentemente, fácilmente no puede venir cualquiera, invadir el terreno, o así lo compre el terreno, y empezar a implementar o a instalar lo que él cree y lo que él debe de hacerlo a su manera. No es esa la forma, definitivamente. Consecuentemente, al tener la Municipalidad Provincial de Huaral su plan de acondicionamiento territorial, lo que tiene que hacer es exigir que se cumpla con ese plan y que definitivamente, pues, en caso algún inversionista quiera hacer una inversión en Huaral, para eso existen zonas definidas en donde debe instalarse industria pesada, industria ligera, parques industriales, para lo que es vivienda, para lo que es comercio. Eso es lo que significa este instrumento, que ahora pues Huaral cuenta, que definitivamente, dicho sea de paso, es la única municipalidad provincial entre las 9 provincias de la región Lima que cuenta con un plan de acondicionamiento territorial, ¿no? Doctor, finalmente, brevemente nomás, pero esto se le ha ocurrido pues al alcalde, a los funcionarios, al doctor Valencia, a los regidores, ¿o esto es un plan nacional o tiene que ver también con el Ministerio de Vivienda? No, obviamente estos instrumentos de gestión son obligaciones de los gobiernos locales, sean en todo caso distritales o provinciales, a efectos de que se implementen para preservar lo que significa un uso racional de los suelos y para lo que significa un trabajo planificado del crecimiento urbano de la ciudad, ¿no? Es que este plan de acondicionamiento territorial, este plan de desarrollo urbano de Huaral, que se aprobó en marzo del año pasado, ha sido trabajado con el Ministerio de Vivienda como órgano rector. Es decir, el Ministerio de Vivienda es el que ha hecho la supervisión, inclusive, de estos instrumentos técnicos, y que obviamente pues permiten determinar un crecimiento ordenado de la ciudad, ¿no? Y evitar lo que siempre se ha dado en Huaral, en donde inclusive todos los terrenos que estaban dedicados a la actividad agrícola están terminando de ser depredados, porque definitivamente no habían este tipo de instrumentos. Este tipo de instrumentos permite precisamente frenar ese tipo de situaciones a efectos de preservar y determinar un uso racional y adecuado de lo que son los espacios territoriales, ¿no? Muy bien, doctor, muchas gracias por atender nuestro llamado. Estaremos conversando de otros temas, porque hay muchos temas también que hablar en la municipalidad. No hablan ya de la modernización de la infraestructura, de la atención. Creo que se va a modernizar la infraestructura en lo que se refiere a la atención a los contribuyentes y otras cosas que se vienen para Huaral y que va a mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, también, ¿no?, ya el tema de los programas sociales que han pasado a la municipalidad y otros apoyos que se están tramitando con este nuevo gobierno, y creemos que va a ser interesante el tema de la seguridad ciudadana también, que se tocó en la sesión de consejo. En fin, hay una serie de temas, ¿no? Como decíamos hace algunos días también, esta idea que ahora es titular de los medios de comunicación a nivel nacional de comprar los días francos de la policía, que ya lo ha hecho la alcaldesa de Lima, y que ustedes también le propusieron al general Gamarra, y esperemos que esto se cumpla. Bien, estuvimos con el doctor Juan José Valencia Rincón. Vamos a la pausa y luego retornamos en www.guaralaldia.com. Libertad de expresión. Libertad de expresión. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus límites? Libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir, producir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras y por cualquier forma y medio. Sin censura previa y con la responsabilidad ulterior. La lucha por la libertad de expresión nos corresponde a todos y a todas, ya que es la lucha por la libertad de expresar nuestra propia individualidad. ¿Sabías que los niños con discapacidad pueden aprender a ser cada vez más autónomos para asearse, vestirse, comer o protegerse? Acompáñalos a cuidar su salud de acuerdo a sus posibilidades. Recuerda felicitarlos y estimularlos, pues cada pequeño paso es un gran logro. Lavarse los dientes, lavarse la cara, lavarse las manos, qué limpio que sois. Por ello, un primer paso es conocerlos, saber qué sienten, qué piensan, qué pueden hacer. Así sabremos cómo ayudarlos. Cuidar mi cuerpo. Buenas padres, padres, madres y familiares, trabajando por los derechos de la niñez con discapacidad. Por nuestros hijos juntos. www.penaspais-peru.com. Con el apoyo de Save the Children, la ONG de Generación de Innovaciones para el Desarrollo, HIT, y el oficio de Generalitat Valenciana. Amigo guaralino, en tus manos está tu salud. No arrojes la basura en lugares públicos como calles, avenidas, jardines, parques y canales de regadío. No contamines nuestro medio ambiente. Respetemos el horario de recolección establecido. Mi Luisito corrió en las Olimpiadas Especiales y lo hizo muy bien. Y Carmencita juega muy bien el vóley, va a ser una matadora. Gordo, ¿cómo nos divertimos jugando con David en el parque? ¡Qué manera de ser amigos de ese chico! Pero todavía hay gente que lo rechaza. Los niños y las niñas con discapacidad debemos jugar para crecer mejor y ser felices. Es nuestra obligación como padres fomentar la recreación y el deporte de nuestros niños con discapacidad y así contribuir en su desarrollo integral. Fenaspadis, padres, madres y familiares, trabajando por los derechos de la niñez con discapacidad. Por nuestros hijos juntos. www.fenaspais-peru.com. Con el apoyo de Save the Children, la ONG Generación de Innovaciones para el Desarrollo, HIT, y el auspicio de Generalitat Valenciana. Libertad de expresión. Libertad de expresión. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuáles son sus límites? Libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir, producir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras y por cualquier forma y medio. Sin censura previa y con la responsabilidad ulterior. La lucha por la libertad de expresión nos corresponde a todos y a todas, ya que es la lucha por la libertad de expresar nuestra propia individualidad. Guaralaldia.com. Estamos revisando lo que ha publicado El Comercio. Pueden entrar ustedes también en www.guaralaldia.com. Para nuestros amigos que nos siguen en la red, pueden ingresar en www.guaralaldia.com y su programa Horas de Lucha. Pueden también, lo que estamos nosotros comentando, dando la información, pueden recogerlos también, ¿eh? No tenemos ningún problema, nuestros amigos que también tienen sus programas televisivos, radiales, o hacen labor de prensa impresa, con toda seguridad, pues, estamos nosotros a su servicio, al servicio de la comunidad. Y hoy en www.guaralaldia.com hay una información interesante que se la vamos a dar a conocer a nuestros amigos cibernautas, ¿sabes?, que nos siguen a esta hora de la tarde. Dice, hay 7 zonas en Lima bajo la mira de los traficantes de tierras para ser invadidas. Escuchen. ¿Ah? La lentitud en la construcción del hospital de Villa El Salvador sobre un terreno de más de 43.000 metros cuadrados en las intersecciones de las avenidas 200 millas y Mariano Pastor ha convertido ese lugar en una de las 7 zonas de Lima en riesgo permanente de ser invadidas por agitadores y traficantes de terrenos. La tierra de este hospital ya han sido escenario de al menos 5 invasiones frustradas. Las fiestas de fin de año, cuando la Policía Nacional está abocada a dar seguridad a las zonas comerciales de la ciudad, son la oportunidad que estos grupos intentan aprovechar para concretar su delito. Por ello, la División de Asuntos Sociales de la Policía Nacional del Perú ya se encuentra en estado de alerta ante cualquier intento de usurpación de tierras en Lima. En la mira, las Lomas de Ancón. Escuchen. Las Lomas de Ancón, las Lomas de Caraballo, la zona de amortiguamiento del Santuario de Pachacamac, terrenos del anexo 22 de Jicamarca, la Huaca Palao en San Martín de Porres y tierras eriazas de Santa María de Huachipa son las otras 6 zonas en riesgo permanente de ser invadidas, según la policía. El coronel Carlos Canos Pumareda, jefe de la División de Asuntos Sociales de la policía, indicó ayer que se ha asignado un contingente policial con 80 caballos para que vigile desde hoy las zonas en riesgo en el sur de Lima. La medida se tomó el último fin de semana cuando la División Territorial Sur 2 y el Ministerio de Cultura alertaron sobre el intento de ocupación de la zona de amortiguamiento del santuario de Pachacamac por personas inescrupulosas que estarían inscribiendo a invasores en los asentamientos humanos Max Ule, 20 de octubre y 3 de octubre en Villa El Salvador. El coronel Roberto Luján Jara, jefe de la División Territorial Sur 2, indicó que los invasores intentan ocupar los terrenos en horas de la noche y permanecer 24 horas allí porque saben que después de ese lapso la policía no los puede desalojar sin una orden judicial. Según la Superintendencia de Bienes Nacionales, el 95% de los bienes del Estado no está registrado y este es uno de los problemas que facilitan su invasión. Las zonas más codiciadas se encuentran en el litoral y en los márgenes de la carretera Panamericana Sur, tanto en San Bartolo hacia Cañete como Punta Hermosa. Intereses en el norte. Personal de la Superintendencia Nacional ha advertido que los invasores y traficantes de tierras han cambiado de estrategia tras el aumento de programas de vivienda social. Estos ahora ocupan cientos de hectáreas con el supuesto de levantar allí parques industriales o granjas. Escuchen, escuchen. Esto lo dice el diario El Comercio y sustenta lo que nosotros veníamos comentando, opinando, dando a conocer a la población, y donde algunos colegas que han vendido no solamente su conciencia, sino su pluma, se han convertido en plumíferos, en meretrices del periodismo, nos culpaban a nosotros, ¿no? De decir, no quieren el desarrollo. Mentira, escuchen, intereses en el norte. Personal de la Superintendencia Nacional han advertido que los invasores y traficantes de tierras han cambiado de estrategia. Tras el aumento de programas de vivienda social, estos ahora ocupan cientos de hectáreas con el supuesto de levantar allí parques industriales o granjas. Esto no solo sucede al sur, también al norte de Lima, a la municipalidad de Ancón. En algunos momentos vamos a conversar con el doctor Juan Sarmiento Verástegui. Él está también ya con nosotros, a quien le pedimos unos minutitos para terminar con esta publicación que ha salido en El Comercio el día de hoy sobre los traficantes de terreno. Dice la personal de la Superintendencia Nacional de Bienes ha advertido que los invasores y traficantes de terrenos han cambiado de estrategia. Tras el aumento de programas de vivienda social, estos ahora ocupan cientos de hectáreas con el supuesto de levantar allí parques industriales o granjas. Esto no solo sucede al sur, también al norte de Lima, a la municipalidad de Ancón, han llegado varias solicitudes de supuestas organizaciones de pequeños empresarios que buscan hacer un parque industrial en los terrenos eriazos ubicados a la altura del kilómetro 52 de la carretera Panamericana Norte, pero dichas tierras no le pertenecen, manifiesta el alcalde distrital, Pedro Barrera. También hace unos meses, más de 500 personas intentaron ocupar ilegalmente las tierras colindantes al kilómetro 39.5 de dicha vía, al costado del establecimiento penitenciario de Piedras Gordas, en Ancón, pero fueron desalojados a tiempo. Según la comisaría de Pachacamac, es un intento de invasión de la zona de amortiguamiento del santuario de Pachacamac. Cuatro personas quedaron detenidas el viernes. Se trata de Rosa Chumpitaz Quiroz, Susana Chumpitaz Quiroz, Rosa Quiroz Ñagüi y Justina Quiroz Ñagüi. Sepa más, la presidencia del Consejo de Ministros ratificó que el anexo 22 Pampa Canto Grande, el Cerro Camote y otros anexos de la comunidad campesina de Jicamarca ya no son de San Juan del Lurigancho, sino de Guarochirí. Más de 10.000 hectáreas de las lomas de Ancón, declaradas áreas natural protegidas, están en riesgo de ser invadidas. Ya fueron invadidas, ¿ah? Ya fueron invadidas. Vamos a comentar más adelante, pero estamos con el doctor Juan Sarmiento Verástegui, quien es el coordinador del gobierno regional zonal aquí en nuestra provincia de Huaral. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal, Osvaldo? Mis saludos a toda la audiencia. Sí, efectivamente, doctor, estamos ahora vía internet en www.guaralaldia.com y su programa Horas de Lucha. Doctor, aunque usted ya hemos conversado y tiene ya una opinión muy bien marcada, pero como abogado y también representante del gobierno regional, a quien ahora están pues manifestando que es quien va a dar la autorización, porque de acuerdo a la ley de descentralización, los terrenos de Eriazo dice que han pasado al gobierno regional, pero no estamos viendo todavía aún muy claro este tema, la ley o el reglamento. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor, sobre este tema? Sí, bueno, hay una cuestión técnica, obviamente, que le corresponde, en este caso, al gobierno regional, de una evaluación, un estudio pertinente en relación al caso. Yo he referido en su momento de que en algún instante los dirigentes de esta institución se acercaron aquí a la oficina zonal. Tramitamos lo que corresponde, la derivación respectiva hacia la central. En todo caso, los técnicos serán los encargados de recomendar lo que corresponde al presidente regional. Obviamente todo enmarcado dentro de la ley, no hay absolutamente ninguna parcialización hacia ninguna persona, ya sea natural o jurídica. En ese sentido, hay un trabajo, de, digamos, transparente de parte del gobierno regional. Es la directiva que ha dado el presidente. Creo que en eso está muy claro la situación. Realmente hay un derecho que pueden haber ganado, si es que en algún instante les corresponde, han cumplido con los requerimientos y todo lo demás. Entonces eso obviamente será materia de una evaluación. Doctor, si bien es cierto, el presidente regional, Javier Alvarado González del Valle, él responde pues por las declaraciones que él dice, pero nos están comentando, por ejemplo, que él ha dicho estar en contra de la municipalización. Sin embargo, sabemos, doctor Juan Sarmiento Verástegui, que él ha enviado un documento al propio Ministerio de Educación dando el respaldo. Inclusive el director de la ADREL, de la Dirección Regional de Educación Lima Provincias, está en coordinaciones con el alcalde de Chancay para hacer la transferencia. ¿Hay una contradicción o hay algún otro pronunciamiento que usted conoce y de repente nosotros desconocemos de parte del gobierno regional? No, hay una cuestión bien clara en ese tema, Osvaldo. En primer lugar, lo que está establecido en la ley, así no estemos de acuerdo, digamos, en una opinión de carácter personal o como autoridad tenemos que cumplir, es la ley la que está en vigencia. En ese sentido, el gobierno regional tiene que cumplir ese tema de acuerdo a lo que se mantiene vigente la ley. Lo que ha expresado el presidente, y lo ha expresado desde entonces, en el año 2010, las apariciones públicas que hacía como candidato en ese entonces, manifestaba no estar de acuerdo con el tema de la municipalización de la educación. Lo ha expresado en una reunión que se realizó con los docentes precisamente en la ciudad de Lima, Petro Perú, la semana pasada. Expresó ahí de que decía a la ministra, en este caso, de que tenía que revisarse ese tema y en todo caso esa situación después tenía que revocarse y tenía que tener mejor estudio sobre ese particular, ¿no? Entonces, ahí está la situación clara. Estuvo la ministra incluso presente en su exposición que hizo él como presidente del gobierno regional. Creo que esto corresponde, en todo caso, dictar la medida desde el gobierno central, toda vez que es una norma de carácter nacional la que ha dado lugar a que se esté siguiendo en estos proyectos pilotos en algunas municipalidades del país. Doctor, y sobre el tema de salud, se ha comentado mucho y también está colgado en las diferentes páginas web de los medios del recorte presupuestal para el hospital de Huaral. ¿Qué de cierto hay en esto o hay de repente una mala información o qué está pasando? Porque esto está preocupando y deja mal parado una vez más la gestión de Javier Alvarado. No, yo ya he conversado sobre ese particular. Fue una inquietud creo que muy importante de parte de una persona que en este caso hizo la comunicación, no me recuerdo el nombre en este momento, de Watches, profesor de la universidad. Refirió de que precisamente se había disminuido la partida presupuestal para el hospital de Huaral. Al contrario, no es así. Precisamente el director del hospital en esta semana me expresó de que solamente se tenía algo de 2 millones para ejecutar un proyecto. Lo que el presidente ha referido es complementar, o sea, adicionar a ese presupuesto otra suma semejante con la finalidad de que se pueda tener un proyecto de mayor envergadura en la provincia de Huaral. No es que se reduce, al contrario, en esta gestión lo que el presidente ha estado y se está tramitando por donde corresponde, que es en la parte presupuestal, a fin que se dote mayor presupuesto y se pueda concluir con ese proyecto que obviamente se estaba encaminando ya y estaba digamos en años anteriores. No hay ningún recorte, creo que en ese sentido el presidente no tendría por qué quitarle algún derecho ya decidido para alguna provincia. Al contrario, creo que es su deber y obviamente de nosotros también exigir de que se pueda hacer las inversiones y las asignaciones presupuestales mayores, ¿no? Y eso es lo que es nuestra exigencia. En diferentes puntos estamos gestionando para que se de presupuesto para ejecución de determinadas obras, como el caso de Chancay. Por ejemplo, hay un aquí Peralvillo nos ha solicitado muros de contención, veredas, es decir, de toda esa zona que donde se encuentra el estadio precisamente, y al respecto el presidente me solicitó un informe para saber el impacto que podría en este caso tener la ejecución de esta obra. Ya está en evaluación del expediente y ya hay la conformidad, diríamos así, en este caso, de parte del gobierno regional para que se pueda ejecutar esa obra, que está valorizado en aproximadamente 1,000,000 y tantos mil, es 1,700,000 nuevos soles, ¿no? El instante precisamente tenía la reunión con los dirigentes de Peralvillo y están también exigiendo, igual que mi persona, para que la oficina de estudios ya concluya con la actualización del expediente técnico, que en este caso en primera instancia el expediente lo ha elaborado allá en la municipalidad distrital. Así como esa hay otras, como el caso del compromiso que asumió con Aucayama, por ejemplo, ¿no? 800,000 nuevos soles que complementan a un presupuesto que el gobierno local ha conseguido de otra instancia, es decir, de una gestión que se ha realizado y que seguramente también ya hace bastante tiempo había una base en relación al tema. El presidente refirió de que destinaba 800,000 nuevos soles para concluir. Hay un tema de saneamiento en la localidad de Palma, ¿no? Y así viene decidiendo en diferentes puntos lo que está en su posibilidad como ejecutivo en sí, sin perjuicio de lo que corresponde decisiones netamente de presupuesto participativo en carácter regional. Doctor, si bien es cierto hay una lucha frontal, lo ha dicho el propio presidente regional, y todavía él continúa con este discurso y está pidiendo cárcel, dice, para los corruptos, sin embargo... ha sorprendido una vez más, ¿no?, que funcionarios de la UGEL no enmienden, sigan pues con este tema de corrupción, como ha sucedido allá en Supe, en Barranca, y de acuerdo a los comentarios de nuestros colegas periodistas, no son gente que vengan de la gestión de Chuy ni de Mufaré, sino que son gente del propio partido Patria Joven que están en la UGEL. ¿Es algo aislado, doctor, lo que está pasando finalmente en la gestión de Javier Alvarado? Lo más importante es que el propio presidente está facilitando a la ciudadanía, a la prensa, es decir, a quienes tengan la posibilidad de denunciar estos hechos, ¿no? Y creo que por ahí tenemos que rescatar lo que se viene haciendo hasta el momento. Es cierto, el tema de la criminalidad, ya sea en lo que significa pues delincuencia común, delincuencia en la administración pública, siempre vamos a encontrar algunos casos como el que ha ocurrido con el asesor legal de esta unidad de gestión educativa local de Barranca, ¿no? Que a propósito ya está, en este caso, en prisión esta persona. Entonces, con esto que está ocurriendo, ya está advertido. El presidente no puede y no tiene y no ha referido de que va a proteger, digamos así, a personas que estén involucrados en actos de corrupción. Por eso ha facilitado la línea anticorrupción, es una línea abierta que se maneja con mucha reserva y que le da todas las facilidades, digamos, a las personas que tengan indicios a fin de que se prosiga con la investigación y con la finalidad también de poder lograr que infraganti encontrar al presunto delincuente, ¿no? Que muchas veces por no realizar esas acciones inmediatas, coordinadas con el Ministerio Público, con la policía, a veces se pierde el camino para encontrar a los delincuentes. Pero bueno, en esta parte el presidente está bien claro en esa situación, ha advertido reiteradamente, nos ha dado el encargo de hacer el seguimiento de determinadas denuncias, de determinadas manifestaciones, ya sean de los medios de prensa, ya sean de ciudadanos, de dirigentes, y yo tengo a mi cargo haciendo seguimientos en relación a determinados puntos, que obviamente no es todo esa nuestra labor, pero sin embargo sí estoy atento a cualquier denuncia para poder verificar, certificar, y bueno, no tenemos ningún compromiso en ese sentido con ninguna autoridad de estar protegiendo absolutamente a nadie. Si fuera así, pues obviamente vamos a perder la confianza del presidente. Bien, doctor, finalmente las escuelas del deporte regional, ¿qué fue? ¿Ya terminaron, culminaron, continúan? ¿Qué nos puede decir al respecto? No, al contrario, la escuela regional de deporte está desarrollando sus actividades normalmente, estamos ampliando mayor participación de los menores, porque hay importante participación aquí en Pampa Libre, acaban de venir los dirigentes que ya han comprometido de la inscripción de un buen número de participantes en Peralvillo, en Huachochico, verifiqué la semana pasada que tiene una participación importante. De igual manera, acabo de conversar con la directora de la institución que está acá en La Huaca y también tiene un compromiso de ir ampliando. Acabo de dialogar de igual manera con el representante y productor que está aquí en Atalvío Espajo, que es exactamente en La Perla. Aparte, sigue funcionando en Guayapamba, pero La Perla, como es un lugar donde hay mayor población, también requiere una escuela así descentralizada. En ese sentido, también acá en el Trébol se va a iniciar trabajos ahí con profesores ya asignados y bueno, se continúa en esa labor, Osvaldo. En algún instante ha habido algunas dificultades con algunos docentes. En este momento están ya superados esa situación, ya prácticamente en un 99.9%. En estos instantes ya tienen listos para que le asignen lo que corresponde al mes que han laborado, porque ya cumplieron con uno, entregar los informes; punto dos, ya cumplieron con entregar los recibos correspondientes de acuerdo al servicio que brindan; y punto tres es que ya no tienen las dificultades que en algún instante han tenido algunos docentes y por situaciones X, diríamos así, perjudicaron a algunos otros docentes en algo restrictivo, ¿no? Es decir, deben aperturar una cuenta y todo lo demás, formalizar en ese sentido. Y que es un proyecto, obviamente, que recién se ha iniciado, pero se está, digamos así, con todo el esfuerzo, corrigiendo tal vez algunos errores, y tratando de que ese proyecto se mantenga y sea para el futuro, para formar a esos menores de nuestra región, y obviamente van a ser pues quienes, seguro, en algún instante pueden representar hasta nuestro país. Muy bien, doctor, no sé, ¿algo más que quisiera agregar? O si no, simplemente agradecerle, y será en otra oportunidad que estaremos ampliando de repente alguna información o dar a conocer pues lo que viene haciendo la región en nuestra provincia. Sí, Osvaldo, solamente unos segundos. Te agradezco por estos minutos que me permites a tu audiencia. Y en segundo término, decirle que hoy día se han iniciado unas actividades de trabajo aquí a través de una empresa, que es una empresa Mercadeando, que ha obtenido la buena pro para efectos de desarrollar un plan de desarrollo económico de carácter regional. Tiene 90 días para desarrollar esa tarea a nivel de todas las provincias. Hoy fue en Guaral el taller de sensibilización. He hecho algunas propuestas a la empresa. Yo estoy, en este caso, también vigilando el cumplimiento de la misma. En este caso, corresponde a las opciones o a la gerencia de desarrollo económico, y creo que eso es importante, de participación que debe estar ahí de parte de los gobiernos locales, porque como resultado de esta consultoría que se ha contratado por parte del gobierno regional y que está haciendo una inversión de 72.000 soles para elaborar todo este plan de desarrollo económico a nivel regional, consideramos de que se van en el futuro a asignar presupuestos o se van a gestionar presupuestos para poder hacer inversiones en nuestra provincia de Guaral y en nuestra región Lima. Creo que es importante que participen. Yo he recomendado como propuesta a la empresa que haya mayor difusión, que llegue a los medios de comunicación, que realice conferencias de prensa en ese sentido un poco más frecuente, o en este caso inicie con frecuencia esas actividades, para que la ciudadanía esté también enterada de todo ello y también las autoridades estén sensibles y puedan participar en ello. Bueno, doctor, muchas gracias, muy amable, gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas tardes. Bien, estuvimos con el doctor Juan Sarmiento Verástegui, ¿no?, el coordinador de la zona regional aquí en Guaral. Bien, finalmente ya está en circulación análisis de Richard Toledo, director Richard Toledo. Dice: terrenos invadidos pertenecen al Estado, ¿no?, refiriéndose a estos terrenos que han sido invadidos aquí en Aucayama. Superintendencia de Bienes Nacionales denuncia penalmente a presunto autor de invasión en terrenos de la variante de Pasamayo. También dice análisis: Provías Nacional aprobó presupuesto para la liberación de interferencias del tramo vial Óvalo Chancay Guaral. Nosotros nos vamos, que tengan unas lindas noches y un buen despertar. Hasta mañana. Buenas tardes.